peregrinos de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Debo de confesaros que sentarse a este lado del micrófono en muchas ocasiones es una labor bien dura y difícil de abarcar desde una perspectiva emocional. Digo esto mirando esta noche directamente a ese monitor que tengo justo enfrente, en el que se clavan directamente en mi mirada las miradas de 12 hombres y mujeres que ahora hace un mes desaparecieron de la faz de la Tierra. Un titular que pasó para el resto del mundo como prácticamente una anécdota, una ráfaga de esas que aparecen en los mil totales de los mil medios con los que este mundo está gritando a cada instante. Y leo textualmente: 12 rostros del misterio que ha sacudido a la Ciudad de México. No es la primera vez que este galeón pone rumbo hacia ese país para intentar dimensionar lo que muchas veces es imposible de comprender, imposible de colocar en la escena radiofónica. Desde que yo me enteré de aquella noticia, intenté tomar nota, intenté comprenderla, y cada paso que daba en esa dirección me quedaba sin suelo bajo los pies. 12 personas que no estaban relacionadas entre sí, 12 personas que solamente compartían un lugar y un momento en su vida, las puertas de un restaurante, para que a deshoras ya unos individuos los señalasen prácticamente a dedo y los hiciesen borrar directamente de la faz de la Tierra. Pero claro, este mundo, en su eterna protesta, en su eterno tic-tac, en sus mil frecuencias, en sus mil diagramas, sigue su curso. Y ellos han sido literalmente engullidos, desaparecidos, borrados como una especie de goma de la faz de la Tierra. Personas que ya no están con sus familias, madres que ya no pueden abrazar a sus hijos. Y sin embargo, son los grandes olvidados, como si el resto del mundo no les importase. Yo me puse en contacto con mi amigo y gran periodista Jorge Tenorio, con el que me une una estrecha y gran amistad, un hombre de altura del periodismo mexicano, con el que vamos a conectar en unos segundos y con el que vamos a intentar dimensionar, entender más cómo esto es capaz de ocurrir. Porque piensa, amigo, amiga, si mañana nos tocase a cualquiera de nosotros, si tú o yo desapareciésemos mañana y nadie preguntase por nosotros, sería muy tremendo, sería muy triste el mundo que hemos creado si ni siquiera dejamos por un instante una huella por la que alguien pueda echarnos de menos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a preguntarlo. También esta noche, en la otra mirada, vamos a conectar con la ciudad de Londres. Allí nos espera un viejo conocido de estos terrenos, como es John Michael Heyman, con el que vamos a hablar y con el que vamos a intentar buscar respuestas en esta dirección. También vamos a hacer una serie de apéndices de una actualidad rabiosa, las cuales creíamos que íbamos a tener un fin de temporada un tanto más relajado. Al contrario, prácticamente la agenda echa humo por los cuatro costados. Y por supuesto, una noche donde era el primer objeto. Lo que pasa, ya sabéis lo que ocurre con la actualidad informativa. Marisol Doni va a embarcar con nosotros para profundizarnos en un lenguaje criminal muy especial de nuestra propia historia. Me estoy refiriendo a los hechos acaecidos en la matanza de Puerto Urraco. Esta noche son muchas frecuencias, como siempre, las que vamos a compartir con vosotros, por los que todo esto tiene sentido. Así comenzamos esta noche este programa, en tono serio, sin duda alguna, en el que ese titular del País Internacional nos abría directamente los ojos y nos hacía automáticamente ponernos a trabajar. Mundo loco, loco, loco en el que nos ha tocado vivir. Buenas noches, así comenzamos. Cierra los ojos, están cerca, muy cerca, la otra mirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Lo que voy a contaros no es nada nuevo, pero no es nunca fácil narrar en un tiempo de radio. No es tampoco la primera vez que hablamos sobre los sucesos que ocurren en un bonito país del mundo como es México. Pero México también tiene sus mil contrastes, tiene sus luces y también tiene sus tremendas sombras. Hace muchísimos años, por un arte de la pura casualidad, yo conocí a dos personas a las cuales admiro en gran medida, dos periodistas de alturas de mexicanos, con los cuales paulatinamente he ido en increciendo, forjando una amistad de aquellas que hoy por hoy me siento orgulloso de predicar a los cuatro vientos. Quiero saludar al otro lado del hilo telefónico, desde la Ciudad de México, a mi amigo y gran periodista Jorge Tenorio. Querido Jorge Tenorio, buenas noches y bienvenido, amigo, a la otra mirada. ¿Cómo estás, Alejandro? Y bueno, muy mucho gusto también al auditorio de La Otra Mirada. Es un, de verdad que me siento emocionado nuevamente, pues te podría decir que la voz, la información que viene desde México, pues llegue a España y que puedo pues reflejar lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, Alejandro. Jorge, eres el auténtico cronista de este programa en todo México. Eres un hombre con una experiencia profesional de las que, bueno, ya quisiéramos hacer nuestra. Y eres un gran conocedor de cada una de las capas y de los entresijos, ¿no? Todo el estrato de la sociedad mexicana. Yo no podía salir de mi asombro, no es la primera vez que tocamos ese tema así doliente en este tiempo de radio, pero hay un titular en sí mismo que aparece a través del País Internacional, el cual me dejó absolutamente perplejo. Y yo pensé, ¿cómo es posible que esto ahora mismo así esté sucediendo en el mundo? Y me voy a explicar. El titular dice, 12 rostros del misterio que ha sacudido a todo México. El pasado día 26 de mayo, a las afueras de una discoteca, 12 personas, 12 ciudadanos mexicanos, no conectados entre sí, desaparecieron literalmente de la faz de la tierra. Y a partir de ese instante se suma un gran interrogante, el silencio, el mutismo. Jorge Tenorio, ¿qué está ocurriendo en tu país, amigo mío? Bueno, Alejandro, quiero comentarte que esta historia que ya cumple el mes de lo que está sucediendo, 12 personas desaparecieron, fueron algunas, hay algunas teorías, pero lo que sí es cierto es de que son 12 personas que no saben dónde están, son del origen, o su origen son del barrio de Tepito, que es también un lugar pues tradicional, vamos a llamarle que desde la época de la colonia tenía ya fuerza comercial de la calle ese lugar, y bueno, pues de ahí eran estos jóvenes, desaparecieron en otra zona que es muy turística, que es la zona rosa del Distrito Federal. Es una zona muy importante, es un área que vale la pena turísticamente, incluso están los mejores hoteles de la Ciudad de México, ahí se encuentran. Y bueno, pues la información fue caminando poquito a poquito, esto es lo que me hace extrañar, porque el primer día no se sabía nada, hasta el tercer día que los padres de familia, los padres de estos jóvenes, empezaron a decir que dónde estaban sus hijos, empezaron a manifestarse, y es cuando, pues de pronto las autoridades de nuestra ciudad empezaron a voltear y a darse cuenta de que algo sucedía. Sin embargo, tiene un mes y no se tiene información correcta, una información fidedigna de lo que está sucediendo, Alejandro. Un mundo feroz, un mundo que ha literalmente ha hecho suyo, ha engullido a cada una de esas personas. Personas que en un principio no tenían conexión entre sí, no es un grupo que fuese unido. Eran 12 personas que se encontraban conectadas solamente por estar en un mismo lugar. En principio, ¿qué pesquisas vienen a decir? ¿Quién ha podido hacer? ¿Con qué finalidad y por qué, Jorge? Mira, de acuerdo a las teorías que tenemos y cierta información que tenemos en la mano, bueno, los 12 jóvenes, tanto también hay una menor de edad que forma parte de este grupo, sí llegaron a este lugar, a esta zona que es, vamos a llamarle, es un tugurio, es una zona que se llama el Heaven, es una discoteca, ahí llegaron, ellos venían ya de otra fiesta, ahí estuvieron y de pronto no se sabe nada más que desaparecieron. Después en información, la autoridad decía primero que no había nada, que no se tenía nada de información al respecto, es más, negaban que hayan desaparecido esas 12 personas, y poco a poco la presión de los medios, esto hay que destacarlo, la presión de los medios obligó a que la autoridad pues empezara a actuar. Se dice que hay dos teorías, te las voy a comentar, una que es una pandilla de un grupo de personas que se llevaron a los muchachos sin armas, solamente se los llevaron, los metieron a un a varios automóviles y se los llevaron. Eso se hace extraño porque además te voy a comentar que alrededor de toda esta área están las cámaras de televisión en todas las calles, en todo lo que es la zona rosa está llena de cámaras de televisión. Se hablan más o menos de que podríamos decirte 4 o 5 manzanas hay 130 y tantas cámaras. ¿Cómo es posible que no haya información al respecto? No hay imagen de todo esto. Más adelante te voy a decir qué es lo que creo que está sucediendo. Pero sin embargo, bueno, los padres de familia, las madres son las que más activas, son las que están exigiendo pues justicia. Incluso se han reunido 4 o 5 veces ya con la autoridad, con lo que es el procurador de la Ciudad de México, y solamente les dicen, pues estamos investigando, estamos revisando los Twitter, estamos revisando los Face, estamos revisando los correos electrónicos, pero no hay nada en concreto. Los medios informativos también comentan de que, bueno, posiblemente pues los niños o los jóvenes, esto porque eran jóvenes, 25 años, lo más, es el que tiene mayor edad, creo 25, 26 años, bueno, posiblemente ya tuvieron, pues ya murieron, ¿no? Otros dicen que no, pero esperemos que no pase a mayores. Lo que sí te voy a decir, se habla de una lucha de lo que se habla, pues las bandas del narcotráfico, el mercado que se hace al menudeo, que hay en la Ciudad de México. Aquí quisiera comentarte que hay algo que durante años se había ocultado aquí en la Ciudad de México, porque es la capital, de que hubiera crimen organizado. Se hablaba de que en otras partes, es más, en otros reportajes luego hemos comentado, Alejandro, de cómo se mueve el narcotráfico en otras partes, principalmente en el norte. También hablamos una vez de Tepito y hablamos también, ¿te acuerdas de lo de la Santa Muerte? Ahí también se habla de, se venera la Santa Muerte. Bueno, pues ese lugar ya está pues manejado por varias organizaciones o varios cárteles que son, bueno, pues te puedo hablar de los chinos, te puedo hablar de los rusos y del norte, los narcotraficantes del norte del país. Todos ellos parece que están vinculados de alguna manera o hay una lucha interna que es lo que hace que, bueno, estos jóvenes pues fueran las víctimas de todo lo que está sucediendo aquí en México, Alejandro. Esta es la crónica más espeluznante que jamás he escuchado, y mira que hemos tratado muchísimas cosas, y lo digo por una serie de puntualizaciones muy concretas, Jorge. Recuerdo aquella vez que en el que de tu mano y junto con otro invitado nos adentramos en el oscuro mundo de los feminicidios de Ciudad Juárez. Siempre que hablo contigo digo lo mismo y lo quiero subrayar esta noche por enésima vez. No es mi intención demonizar un país el cual merece todo nuestro respeto y nuestro cariño en todos los sentidos, pero también es cierto que la variedad y el contraste y este apunte que estamos señalando esta noche no es una historia descatalogada en el propio tiempo. No podemos referenciarlo como un caso de 1950 y tanto que aquello ocurrió en tal lugar. No, estamos hablando de que, en pocas palabras, es hoy noticia y una absoluta realidad en vuestro país. Si Ciudad Juárez ya no colmaba el vaso, de repente ya prácticamente en la capital estáis hablando de que la noche a la mañana 12 personas puedan desaparecer literalmente de la faz de la tierra en unos lugares donde, como tú bien dices, el narcotráfico, la pugna por el poder o inclusive, ¿por qué no pensarlo así esta noche de esta forma? Quizás el carácter ritualista puede estar detrás de todo esto. Jorge, la gran pregunta de todo que concierne es este lenguaje es cuando las autoridades políticas, militares, policiales de vuestro país van a pegar un puñetazo severo encima de la mesa para frenar esta lacra, porque si mañana aparecen estas 12 personas enterradas en el desierto, como hablamos, a las afueras en Ciudad Juárez o yo que sé qué, de aquella manera, el mundo no puede continuar su marcha sin poner una bandera de atención y un grito en el cielo con esto que volvemos a decir hoy es noticia. Mira, Alejandro, hay algo que yo también quisiera, no sé, analizarlo y que también el público de La Otra Mirada lo tome en cuenta. Recordarás que también en otros programas te habíamos hablado que, pues, el año pasado se tuvo toda la información de que habían 100,000 personas habían muerto durante 6 años en la administración de Felipe Calderón, nuestro presidente. 100,000 muertos. ¿Te acuerdas que también te había dicho que para nosotros era una tradición, una costumbre decir, ah, mira, ya murieron 20 por allá, ya encontramos descabezados por acá? O sea, nos acostumbramos a la muerte. Toda la sociedad decíamos, murieron, pero no nos tocaba en la casa. Ahora estamos hablando de 12 personas que desaparecieron, todavía no saben más. Y se armó, bueno, pues fue creciendo como la espuma esta información. Y si tú lo comparas con el año pasado, que no nos importaban 100,000 muertos, y ahora nos importan 12 desaparecidos, ¿qué está sucediendo? No sé si los medios han cambiado, Alejandro, o si hay alguien con manos poderosas, que son los que están manipulando, manejando la información. Porque si tú te das cuenta, choca las dos miradas, los dos puntos de vista, sí. Que no nos interesaban 100,000 muertos, ni al presidente de la República, ni a la sociedad, pero sí nos interesan 12 personas desaparecidas. Eso hay que tomarlo en cuenta también, Alejandro. Y otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta, el silencio de la autoridad completamente. O sea, llega, habla con la gente, habla con las mamás. Ayer hice una peregrinación rumbo a la Basílica de Guadalupe para exigir de alguna manera otra vez la presencia de sus hijos y pues de todos modos no hay resultados, Alejandro. La verdad que es descorazonador, Jorge. No entiendo un mundo dividido así, trazado de esta manera, en el que tú y yo esta noche con la tecnología estamos en contacto y podemos hablar como si fueran dos mundos diferentes. Mi país también, aquí en España, hemos sufrido y sufrimos muchos problemas cada día más complejos y de diversa naturaleza. Lo que sí te puedo garantizar, Jorge, que si en este país murieran 100,000 personas, ¿no? A mí me costaría mucho trabajo que la sociedad no se levantara y no pegara un puñetazo. Si mañana desaparecen 12 personas en el centro de Madrid, a las puertas de cualquier lugar, 12 personas que, vuelvo a insistir, no conectadas ni a una banda de nada, sino 12 ciudadanos que simplemente tenían que estar ahí, quizás en la puerta de un restaurante, en la puerta de una discoteca, y de repente la tierra los engulle y nadie quiere saber nada de ello, me costaría mucho trabajo. Por eso te digo que, en cierta manera, esta noche siento, de compañero a compañero, de persona a persona, que no pueden ser esos dos mundos separados, que eso es una actualidad al día de hoy y que tenemos que ponerla y que tenemos que denunciarla en los medios de comunicación. Jorge, la sensibilidad del pueblo mexicano a pie de calle, en las tiendas, en los supermercados, cuando se habla de esto, ¿Qué dicen o simplemente no hablan? Bueno, lo que vamos a podemos llamar la gente que, como tú dices, pie de calle, sí habla del tema, se hace preguntas, se extraña, dice qué está sucediendo, y te voy a comentar que hay un sentido de inseguridad en la Ciudad de México, algo que, claro, pues desde hace un año, dos años no lo teníamos. Todavía sentíamos un poco de seguridad, a pesar de que, bueno, pues había una corrupción por debajo de la mesa, una corrupción sorda, ¿verdad? Nos sentíamos, pues protegidos, o nos sentíamos seguros. Sabemos que de ciertas zonas no puedes caminar, que ciertas horas no puedes andar en la calle, pero había seguridad. Ahorita te da miedo cualquier cosa. La presencia incluso de un policía, la presencia de una persona frente de tu casa, te hace sentirse inseguro. ¿Qué sucedió, te digo, en menos de un año? No lo comprendo, todavía no lo entiendo, Alejandro, pero es la realidad, la realidad. Y mientras tenemos un nuevo jefe de gobierno que todo el día se toma las fotografías con gente importante, anda por todos lados, inauguraciones, pero no hace nada y nadie le dice nada tampoco, nadie lo critica. Ya te entiendo. Jorge, ¿han pedido algún tipo de rescate por estos hombres y mujeres? ¿Han pedido algo a cambio, una reivindicación? ¿Es algo como las guerrillas? ¿O simplemente aquí hay un lenguaje que ni se pronuncia ni se sabe, o todo el mundo conoce, o esto es una sinrazón que no sé ni siquiera articular desde mi punto de vista? Bueno, lo que sucede en la reunión de la semana antepasada, con las autoridades, hay una agrupación mexicana que se preocupa, una agrupación social que propuso dar 10 millones de pesos a cualquiera persona que dé información real, que sea fidedigna y que lleve, pues, un momento dado al lugar o a encontrar a estos jóvenes. Son 10 millones de pesos, es mucho dinero también, este grupo lo está ofreciendo y tampoco ha habido, bueno, pues te puedo decir, respuesta alguna. Incluso se les advirtió que sí, necesitamos que esa información sea fidedigna, que sí nos lleve a encontrar a los 12 jóvenes, pero nadie ha respondido. Eso es lo que me hace extraño, me pone a pensar mucho, pero 10 millones de pesos no es para tirarlos a la basura. Claro, pero en un país donde es muy difícil hablar, y tú y yo sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Quiero recordarle a los oyentes, porque es de necesidad, que esta noche haciendo un esfuerzo, conectamos con la Ciudad de México para hablar y conversar con quien consideramos de carnes propias, ¿no?, del propio equipo de esta radio, nuestro compañero, amigo y periodista, gran periodista, Jorge Tenorio. Jorge, comprendo que poco más se puede añadir dentro de todo lo que hemos hablado esta noche, pero ¿qué piensas tú que ocurrió en aquella puerta? ¿Qué estaban haciendo aquellas personas? ¿Con qué criterio escogieron? ¿Cómo se los llevaron? ¿Dónde? ¿Para qué? Mira, Alejandro, te voy a contar una historia que yo creo que esto nos va a llevar hacia qué es lo que está sucediendo. Esta historia no la están manejando todavía los medios informativos, pero te voy a comentar que 15 días antes, 20 días antes de que estos jóvenes desaparecieran, bueno, pues te lo voy a comentar como si fuera una novela. Venía del norte de la ciudad, del norte de la República Mexicana, del norte venía una camioneta de las grandotas, bien armada con gente, y con dinero y con droga. Esa gente venía hacia la Ciudad de México, entra a la Ciudad de México por una de las carreteras que es la de Cuernavaca, llega un poco, pasa lo que es la caseta, paga el peaje y adelante es interceptada por dos camionetas más, empieza la balacera y después queda nada más uno vivo. Se supone que venían lo que podríamos llamar, que dicen en Italia, los consiglioris, la gente que, pues, un momento dado llevan la voz de los jefes del narcotráfico. Venían a México a hablar con, pues, las dos bandas que existen, bueno, hay muchas más, pero dos de las bandas grandes del narcotráfico en menudeo, uno que se encuentra en Tepito y otro que se encuentra en lo que sería la Zona Rosa, porque estos grupos querían independizarse. Venían ellos, pues a hacer un negocio o hacerles una oferta de que siguieran con lo mismo y que no le buscaran, pues, como decimos aquí en México, ruido al chicharrón. Eso nos comentaron. De todos modos, desaparece la cocaína, desaparece el dinero y estas personas mueren. Posteriormente, días después, hay una persona que es asesinada también en la Zona Rosa, lo sacan de otro que le llaman aquí antro, de otro discotec, y lo matan y lo dejan en un árbol, dicen ahí, como un perro. De ahí vienen pues las venganzas y desaparecen y son, más bien, fueron acribilladas unas personas en un deportivo en Tepito, en esa área de Tepito, y pues como que nadie dice nada, y hasta que posteriormente, días después, desaparecen estos jóvenes. Nos estaban comentando que, bueno, pues lo que podemos esperar es que a lo mejor se recrudezca esta situación aquí en la Ciudad de México. Y finalmente, sobre este tema, te quiero decir que, ¿por qué no hay imágenes? ¿Por qué no hay? Y bueno, según lo que nos dijeron, el narcotráfico ha invadido ciertas esferas de lo que es la policía, que alguien se robó el chip que pues un momento dado controla las cámaras de video y desconectó todo para que no fuera grabado. Por eso es que no se tiene información, no se tiene videos en todo Reforma, en toda la calle Reforma, en todo lo que es la zona rosa, de lo que pudieron ser las camionetas que se llevaron a los jóvenes. ¿Tú temes que de alguna manera en los próximos días, Dios no lo quiera, ¿no?, que no tengamos que dar esta noticia? De nuevo, X personas en cualquier otro lugar de la Ciudad de México, ¿no?, vuelvan a desaparecer como una especie de un suma y sigue a todo este desconcierto que esta noche estamos contando. Sí, Alejandro, yo creo que puede darse, repetirse otros 12 personas o 15, o a lo mejor van a hacerlo pues de uno por uno, pero de que puede recrudecerse esto, eso sí lo creo. Las autoridades no saben qué hacer porque no saben quién de su gente está vinculada con el narcotráfico, quién está recibiendo dinero y quién esconde información, Alejandro. Lamento mucho, de verdad, querido amigo y compañero, que tengamos que hablar en estos términos de tu país, tengamos que tratar estos asuntos tan sumamente inconcebibles, inabarcables periodísticamente, que los cuales estamos esta noche poniendo a disposición en una especie de, y quito la palabra especie, esto es una denuncia, un grito a viva voz. Jorge, un último apunte. Tú has hecho crónica de la historia mexicana desde tu perspectiva periodística hace muchos años. Hoy te digo con calma que me proyecte, haga un futurible. ¿Qué es lo que va a ocurrir si esto sigue así en los próximos años? ¿De qué manera vamos a tener que hablar de vuestro país? Bueno, yo creo que va a llegar el momento que sean necesarias las medidas extremas, no llegar a lo que sucedió con Felipe Calderón de hacerle la guerra al narcotráfico, sino de buscar una manera de cómo pues enfrentar, cómo controlar pues a esos hombres del dinero fácil, del dinero de la droga, porque bueno, pues hay que recordar que algunos de los líderes de estos cárteles de la droga ya también están en Europa, ya también controlan Estados Unidos, bueno, y controlan Asia. O sea, no son gente de hechos de la noche a la mañana. Ya han crecido, ya se han profesionalizado. Incluso te puedo comentar, Alejandro, sus hijos van a escuelas de lo mejor. Ahora ya se convierten en empresarios, pero son los empresarios de la droga, Alejandro. Da miedo escuchar todo lo que estás diciendo de una manera ya absolutamente globalizada, ¿no? Como si fuese una especie de tejido que ya circunda al mundo, donde mandan ciertas personas que no deberían de estar ahí, ¿no? Y muchas veces, como tú dices, bien visto, bien acomodado, y al resto del país prácticamente se los lleva la marea. Jorge, yo te quiero pedir esta noche en complicidad, aun siendo los dos conscientes de que la temporada de radio de este programa toca su fin, que me mantengas debidamente informado sobre si hay alguna novedad en este o en otros casos, que por favor quiera el destino que no ocurra, pero ojalá me puedas comentar pronto que estas 12 personas han sido recuperadas a la vida, vamos a decirlo de esta manera, y que todo al final puede tener un feliz final. Yo quiero pensarlo así, porque desde luego si algo debemos de dejar justo al final de esta conversación sea precisamente la luz de la esperanza. De lo que a mí no me cabe duda es que yo cada vez que pasa más el tiempo me siento más orgulloso, y no me importa decirlo en antena, en abierto, de sentirme más orgulloso de tener amigos del calibre de Jorge Tenorio, de Jesús Salcedo Parea y de otros tantos grandes periodistas mexicanos de los cuales solo podemos aprender. Jorge, un abrazo muy fuerte, amigo mío. Gracias, Alejandro, y vamos a estar pendientes de cualquier novedad, de cualquier acontecimiento al respecto, te lo haremos saber, y también pues al público de La Otra Mirada. Esta noche desde la Ciudad de México, esta noche hermanando estos dos países, Jorge, un fuerte abrazo, amigo mío. Gracias, Alejandro, y hasta la próxima temporada. tiempo de reflexión. La otra mirada. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Este es el alma del galeón. Un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Bueno, pues continuamos esta noche en este tiempo de radio, una noche difícil sin duda alguna, donde estamos articulando un difícil lenguaje. Yo esta noche ahora mismo ponemos rumbo hacia otro lugar, desde tierra mexicana vamos directamente al centro de la ciudad de Londres para saludar a mi buen y querido amigo John Michael Heitman. John Michael, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, Alejandro, maestro, ¿qué tal? Un placer de nuevo esta noche conectar contigo, una noche seria, una noche de difícil lenguaje. Y yo, la primera referencia que quiero pedirte esta noche, mira, lo he comentado en alguna que otra ocasión, yo te conocí a través de tu publicación de la historia de la Lacrana. Conocí tu faceta militar, todo lo que, y por ese periplo que tú has tenido que vivir a través de todo el cono sur de los Estados Unidos, ¿no? De las mil peripecias, de las muchas veces que literalmente te has tenido que jugar el tipo. Yo, la primera referencia que por obligación te pido, has podido escuchar ahora mismo nuestro compañero Jorge Tenorio desde Tierra Mexicana. Sí, ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cómo puede desaparecer 12 personas y aquí no ha pasado nada? ¿Cómo pueden desaparecer 12 personas? O mejor dicho, ¿cómo pueden desaparecer 26.000 personas en México en los últimos años, desde que ha empezado esta ola de criminalidad, ¿no? Que a mí me recuerda mucho a los años 80, 90, la época de Pablo Escobar en Colombia, y eso es lo que está viviendo ahora México. Y siempre hago esta comparación y viene muy al caso, porque realmente es muy parecido. Digamos que, como ya habíamos hablado alguna vez, yo ya te dije, 9 de cada 10 toneladas de cocaína que se mueven en el mundo salen de Colombia, y la mayoría, el intermediario o los intermediarios, están en México. Entonces, México quizás como productor no, pero como lo que es intermediario, los grandes cárteles, y cuento esto porque esto está directamente relacionado con el tema del narcotráfico, estoy seguro, es una opinión personal, pero yo barajo más esa teoría. Entonces, en México, los índices de criminalidad en México se han disparado en los últimos 10 años, es absolutamente de locos. Y estas desapariciones, más las otras 26.000 que ha habido en los últimos años, suelen estar, por desgracia, relacionadas con eso. Una de las cosas que más nos ha preocupado, antes de cambiar literalmente de asunto, es lo que nos acaba de comentar Jorge Tenorio, ¿no? La posibilidad de que esto sea un suma y sigue. Lo que antes empezaba ocasionalmente al norte del país con algo muy conocido, y a mí me resulta increíble llamar sedimentado, como los feminicidios de Ciudad Juárez, se extienda por el país como una especie de lo que acabo de decir, ¿no? Como un mal endógeno donde sea moneda de cambio con naturalidad en todo. De verdad, me cuesta trabajo como lo gratuito y lo banal que puede llegar a costar la vida de un ser humano. Lo que pasa que aquí hay, esto tiene muchas aristas. Date cuenta que una de las teorías que hasta ahora no se han barajado es la de los falsos positivos. ¿Falsos positivos? ¿A qué te refieres esto? A ver, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, No se lo ha podido encausar por el tema de los falsos positivos, pero se sospecha por testimonios y por además por conocimiento propio que tengo del asunto, que el gobierno, para justificar una lucha contra los cárteles, contra los guerrilleros, etcétera, etcétera, etcétera, habría acogido en algunos casos, por ejemplo, aldeanos que viven en un pueblo o en una granja perdidos en medio de ninguna parte, secuestrarlos, matarlos y arreglar la escena, ponerle uniformes de la guerrilla para que parezcan que eran combatientes. Y esa es una forma de justificar lo que la lucha del Estado, que el Estado sí protege a los ciudadanos, bla, bla, bla. Estamos hablando de maquillar escenas de crímenes, matando a gente inocente y colocándola en esas escenas del crimen para que parezca que se está haciendo algo. Esa es una teoría y una vertiente que todavía no se ha llegado a esa conclusión en México, pero que yo no la descartaría. ¿Por qué? Porque ya ha pasado en Colombia y en otros países. Cuidado que esto es muy serio. Sin duda alguna. En corte personal, John, ya no sé si decirte como hombre, como militar, ¿no? ¿Llega uno a acostumbrarse a tal crueldad en ese grado de calibre? Claro que no. Lo que pasa es que el concepto de crueldad que tenemos en Europa no tiene nada que ver con el concepto de crueldad que tienen en el resto del mundo. Yo siempre le intento explicar a la gente que aprendan a amar mucho esa burbujita que es Europa y que es la Unión Europea. En España, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, es impensable que alguien coja a un grupo de personas y las mate y les cambie la ropa, las disfrace, maquille las escenas del crimen, etcétera, etcétera, por el simple hecho de justificar una lucha contra el narcoterrorismo que realmente no se está llevando bien a cabo. Eso es impensable, pero eso no es impensable en otros sitios. La burbuja de derechos humanos, estado de bienestar en la que vivimos, eso solo existe aquí. El resto del mundo es salvaje y es muy agresivo y, mal, y no es nada... Ya, no tiene nada que ver con el sitio en el que vivimos nosotros. La gente tiene que aprender a hacer turismo en verano de otra manera, no solo ir a los cruceros. Tienen que aprender la gente a hacer turismo de otra manera, hacer otro tipo de visitas para ver cómo es el mundo de verdad y cómo funciona. Yo te aseguro que después de 5 años casi en Colombia, nunca, nunca he querido yo tanto mi país como cuando llegué después de 5 años en Colombia. Y que conste que Colombia es un país maravilloso. Y también he estado en Panamá, en República Dominicana, etcétera, etcétera. Pero jamás yo he adorado tanto mi país como cuando vi lo que hay fuera. Y más la actividad profesional, ¿no? Como militar, como tú has tenido. Perdona que te cambie de registro absolutamente. Te he pedido esta noche tu opinión de alcance por el criterio y el asunto con el que hemos abierto el programa. Pero vamos a cambiar literalmente de asunto. Quiero recordarle a los oyentes que disculpen quizá esa pequeña rotura de sonido. Estamos en conexión telefónica esta noche con Londres, ¿no? La culpa es mía, Alejandro. No, la culpa es mía, pero hombre, la culpa igual. Hay que aclarar que yo sé que tenemos siempre problemas por el tema del sonido. Yo quiero que los oyentes entiendan que la conversación normal que ellos podrían mantener con cualquier otra persona a través de la red, tú y yo no la podemos mantener. ¿Por qué? Porque tenemos a unos señores en estos momentos que están escuchando. Mundo loco que nos ha tocado vivir, pero eso crea un retraso de la señal entre tú y yo que nos impide mantener una conversación normal. Bueno, pues volvemos a decirlo. Mira, desde hace unos programas atrás, en el que abrían literalmente la caja de Pandora con el mensaje de Snowden y la manera en la que ha puesto en entredicho al coloso norteamericano, a partir de ese momento no hemos hecho más que recibir correo electrónico en la redacción de La Otra Mirada pidiendo que a la medida que no sea posible sigamos indagando un poquito más. Y para postre, como tú bien decías, como bien apuntabas con ese afilado instinto con el que haces gala de Guardian a lo largo de todos estos días, ha ido, bueno, pues volcando la pileta, como volvemos a decir, y en este caso el G20. No sabría si tacharlo como chapucería o yo no sé cómo encuadrarlo, pero este mundo literalmente se ha vuelto loco, John. Hombre, pero además que esta semana han anunciado un recorte en el gasto público de 11,5 billones, con B de asno. Y para después del periodo 2015-2016, ya he proyectado otro paquete de medidas de recorte que va a rondar los 25 billones con B de asno. Y a partir de ahí, entre una cosa y otra, se prevé la destrucción de 140.000 empleos en el sector público en Reino Unido. A todo esto van a tocar pensiones, van a tocar educación, van a tocar sanidad, que ya está mal de por sí, pero encima la van a rematar. Pero, sin embargo, el gasto militar se va a mantener y el gasto para inteligencia y espionaje va a subir un 3%. Perdona que me salga la risa tonta, porque claro, yo abro mi ordenador, le doy a iniciar en Windows, ejecutar, escribo CMD, y pulso intro y me sale el antiguo MS-DOS, que es una herramienta maravillosa, y escribo netstats/A y me salen todas las conexiones que me entran. Y veo que tengo en escucha dos puertos de NetBIOS, que NetBIOS es una pequeña agujero que, digamos, está en el ordenador por el que cualquiera se puede asomar y ver, cualquiera que lo sepa hacer, claro, y ver lo que estás haciendo, ¿no? Y me lo veo que está abierto y que me están escuchando. O sea, que tengo ahora mismo dos puertos del ordenador abiertos. Bueno. Y aquí los tipos escuchando. Por eso decía, sé que les viene bien esa subida del 3%, porque de verdad que los métodos que utilizan son de lo más cutre que yo me he podido echar la cara en muchísimo tiempo. Es impresentable esto. Luego, el teléfono también, porque yo tengo un iPhone de esto, no es para hacerle mala publicidad a ninguna compañía, pero es un coladero. Entonces, se ve que necesitan una subida del 3% en los presupuestos de espionaje e inteligencia, porque la verdad es que lo poco que hacen lo hacen muy mal. Tenemos esta noche que condensar, porque sé que me quiere hablar de un millón de cosas, ¿no? Me comentaba en Off the Record, que comentábamos telefónicamente, la chapucería supina que hicieron con los famosos cibercafé en la cumbre del G20. John, por favor, cuéntanoslo en las mínimas palabras posibles, ¿no? Vamos a ver, esto es lo siguiente, o sea, estamos hablando de abril y septiembre del año 2009, cuando Reino Unido hace de anfitrión para la reunión del G20, entonces, claro, ¿qué es lo que hace en aquel momento Gordon Brown? Gordon Brown habla con el GCHQ, que es el cuartel general de las comunicaciones del gobierno británico, que tienen unas instalaciones espectaculares, compartidas en parte con la NSA americana. Es el mayor complejo de espionaje y de intercepción de comunicaciones que hay en toda Europa. Y entonces deciden que van a espiar a todos los delegados del G20. Estamos hablando de Merkel, Sarkozy, En pocas palabras, toda la plana mayor, en pocas palabras, ¿no? Toda la plana mayor. España vino invitada, el FMI también. El Banco Mundial también, Holanda fue invitado para asistir como observador, al igual que España. Entonces, toda la plana mayor europea, Berlusconi también, no sé qué es lo que le pillarían a Berlusconi, le pillarían de todo. La cosa es que en un sitio como este hay que crear un ambiente de seguridad que sea lo más limpio y estéril posible, en el sentido de las comunicaciones. Ahí es donde está la trampa, porque claro, el mismo que te crea ese ambiente estéril en cuanto a comunicaciones es el mismo que te crea las comunicaciones que tú necesitas, pero esa persona o ese ente las va a controlar para espiarte. O sea, no tiene más remedio, porque cuando llegan al G20, obviamente la telefonía normal está completamente capada. Ellos ponen las antenas, ellos ponen los terminales, ellos ponen, por ejemplo, los cibercafés. Entonces, claro, tú imagínate que eres delegado del G20, que tienes que conectar para ver tu correo electrónico. ¿Y entonces tú qué haces? Pues vas al cibercafé, porque la telefonía móvil de datos móviles a través de la señal del teléfono no van a funcionar, solo van a funcionar unas determinadas cosas. Entonces, al escribir los correos y al escribir las contraseñas, eso queda registrado. ¿En qué? En una cosa que se llama Keylogger. El Keylogger es un programa, es un software que se utiliza para registrar cada una de las pulsaciones que damos con el teclado. Los Keyloggers, que yo los conozco bien porque yo los he utilizado para vigilar a otros, Por eso los conozco. Y pones en risilla medio sí. lado. De luego, ya me tendrás que contar algún día en la serie B, si, todo aquello que se pueda contar, como la memoria mejor, de un militar. Mientras menos te cuente, va a ser mejor para no, ti, créeme. Entonces, la cosa es que los Keylogger son unos programas muy inteligentes, porque incluso llegan a registrar si lo que estás viendo en ese momento es una página web, si lo que estás escribiendo es un campo de login, como cuando escribes el correo electrónico y la contraseña, todo eso queda registrado. Y todo eso se puede reenviar de forma remota a un servidor FTP o cualquier cosa. Las posibilidades son infinitas. Entonces, esa manera tan no chapucera. De hecho, si te paras a pensarlo, es bastante avanzado. Eso es un tipo de ingeniería social también, que se llama en este tema. Te voy a contar así rapidito que hay varias formas de conseguir claves. Una de ellas es la ingeniería social, otra de ellas es la fuerza bruta. Si alguno de los oyentes quiere jugar un poquito con esto, hay un programa gratuito que se llama Brutus, que es, ya digo, es gratuito. Y puede ponerle a cualquier archivo una contraseña, comprimirlo con una contraseña, perdón, y decirle a Brutus que lo abra. Puede tardar días mientras ejecuta todas las combinaciones de teclas posibles. Discúlpame, John, este es un lenguaje absolutamente educativo, formativo, a todo el que estamos dando esta noche, ¿no? Sin ninguna intencionalidad. Esto no es para... A ver, que no vayamos ahora te entiendo, a jugársela a alguien. No. No, mira, ahora mismo tengo delante un artículo. Resulta que el 11 de junio se inauguró en el norte de Maryland, en Estados Unidos, una nueva sede para un nuevo complejo que está conectado con la NSA. ¿Qué incluye este edificio? Pues dos supercomputadores con procesadores de IBM desarrollados especialmente a tal efecto, que son capaces de realizar 30.000 billones de cálculos, perdón, de operaciones por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la contraseña del wifi del vecino, que yo tardé una semana en conseguir, ellos la conseguirían aproximadamente entre que te rasca la nariz y te limpia el dedo. Bueno, así de rápido. Tremendo. ¿Por qué? Porque es una supercomputadora conectada a otra supercomputadora trabajando de forma sincronizada conjuntamente. Son capaces de desencriptar cualquier archivo a una velocidad espectacular. Pero claro, esto es ahora. Así de fácil, pero en el caso del G20 no era tan sencillo. No puedes estar, de hecho, si intentas abrir una contraseña por un servidor, de algo que tenga esté alojado en un servidor, el servidor te va a castigar después de 3 intentos, como cuando se nos olvida que tenemos el bloque de mayúsculas pulsado. Correcto. Entonces, lo más lógico y lo más inteligente, efectivamente, sí, era utilizar el Keylogger. Realmente lo cutre de esto es la finalidad, porque la finalidad fue tener ventaja en las reuniones del G20, que realmente tampoco es que sea una gran cosa, porque si dijera, bueno, sacan unas conclusiones, vamos a cambiar el mundo haciendo esto o lo otro. No, pero las conclusiones son, hay que bajar el desempleo y hay que mejorar la economía. Chicos, para esos 20 personas reunidas un fin de semana, gastando todos esos recursos, ¿para eso? Eso lo hace todos los españoles y todos los oyentes hacen lo mismo en la barra del bar, tomándose un café o una caña, ¿me entiendes? Yeah. En cualquier caso, la contraseña de nuestro ministerio seguro era fácil, 1, 2, 3, 4, o sea, que dándole un tono de humor esta noche. John, tenemos aproximadamente 10 minutos por compartir contigo en este tiempo de radio, una noche maratoniana en la que estamos viviendo la otra mirada. Yo te voy a pronunciar dos nombres, por un lado Snowden y por otro lado una palabra, Burnley. Una serie de diapositivas separan a estos dos nombres, pero que al final llegan a un proceso de meditación y de conclusión. ¿Cómo poner al final la guinda a este pastel? Pues a ver, hasta ahora se ha hablado mucho de Prisma, pero no se ha hablado de Burnley. Entonces, si te parece, yo voy a subir las diapositivas a mi perfil de Facebook para que todos los oyentes puedan acceder y puedan verlas. Si te parece, pues te lo iba a agradecer. Te dejo... Recuérdanos, por favor, tu perfil en Facebook. Vale, por cierto, todos estos cortes son por cortesía del GCHQ. ¿Eh? Podemos saludar, hello guys, please stop hacking my fucking mobile. Porque todos estos cortes, es que tengo delante la ventana de MS-DOS y tengo delante abiertas las conexiones que están escuchando. Es tremendo esto. Bueno, voy a subir a mi perfil de Facebook las diapositivas. Como me han estado tocando mucho las narices esta semana, voy a subir también una lista con aproximadamente 100 correos electrónicos de personal administrativo de la NSA, por si alguno de los oyentes tiene a bien, ya que nos espían, pues devolvérsela un poco. En este caso yo aconsejo estas cadenas de mensajes tan graciosas, en plan, Dios te protege, si no se los reenvías a 10 personas vas a ir al infierno. Este tipo de cosas que seguro que les hacen mucha gracia a los de la NSA. Voy a subir también eso. Y voy a subir dos archivos que la NSA mantenía ocultos, pero que Edward Snowden también filtró, que son digamos, las directrices que sigue la NSA para hacer lo que se llama target, para fijar como objetivo a ciudadanos que no son estadounidenses y que no están en territorio estadounidense, pero que les importa un pimiento, que ni sean americanos ni estén en América para poder fiarlos. O sea, son directivas que tiene la NSA con las cuales se justifican básicamente el poder hacer lo que les dé la gana. ¿Vale? En mi perfil de Facebook es John Michael Heitman. Heitman es con H y con doble T. No tengo nada que ver con el tipo de la mayonesa. Y Hace en más. el caso del pajarito azul, del Twitter este, que estoy aprendiendo yo a pilotar esa cosa porque todavía no sé para qué sirve, pero también lo utilizo y también lo voy a subir ahí, es arroba Heyman. Si a alguien le interesa, me ha escrito gente, por cierto, me han escrito oyentes. Yo me encanta hablar con los oyentes porque siempre te aportan cositas muy Por interesantes. lo menos lo que intentamos, ¿no? Por lo menos lo que intentamos difundir ese mensaje. En resumidas cuentas, John, si tuviéramos que sintetizar, ¿no?, todo el gran follón que se ha montado a nivel de espionaje y de tapadera encubierta y de nombre y de... Entonces la palabra sería metadatos. Claro, interesante. ¿Qué es lo que están buscando y por qué? Vamos a ver. Prisma, que es este programa en el que se han acogido voluntariamente, por mucho que digan que no, Facebook, Yahoo, Google, Microsoft, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van a ver los oyentes en las diapositivas que voy a subir, que viene incluso las fechas en las que se englobaron dentro del programa Prisma. Prisma es solo la puntita del iceberg. Nadie está hablando de los otros cuatro programas de espionaje que ha desvelado Edward Snowden, de los cuales dos nombres están tachados en las diapositivas y los otros dos son visibles. Uno es Fairview y el otro es Blarney. Y aquí es donde viene el gran problema. Los metadatos. Seguro que habrá oyentes en el programa que puedan aportar una visión mucho más técnica de lo que son los metadatos. Yo lo voy a explicar cómo, cuando uno va a la biblioteca y busca en la lista de libros, y cada libro tiene un índice, una nomenclatura, para encontrarlo dentro de las estanterías. Esos son metadatos. Entonces, ¿qué puede generar metadatos? Pues, por ejemplo, vamos a ver, cuando el tesorero de un partido político cualquiera llega a almacenar hasta 40 millones de euros en cuentas diferentes, en diferentes bancos, etcétera, eso genera metadatos. Por ejemplo, cuando alguien introduce mal el DNI de alguien muy importante, por ejemplo, una infanta de España, y le adjudica 13 fincas que no tiene, eso genera metadatos. Cuando el tesorero de un partido va repartiendo sobres con dinero y los deja en la mesa de alguien, eso no genera metadatos. Pero si un político italiano organiza fiestas con prostitutas y las prostitutas charlan entre ellas por correo electrónico, por chat, riéndose de lo bien que le han pasado y de quién se han zumbado, eso sí genera metadatos. O lo que es lo mismo, cuando una empresa vasca es contratada para fabricar con tubos de acero un supercañón que pueda disparar una bomba atómica desde Irak hasta Israel, eso genera metadatos. Eso pasó. Cuando Corea del Norte mueve misiles y los coloca y prepara todo el armamento para atacar a Corea del Sur, eso genera metadatos. O sea, Bradley lo que hace realmente es conectarse a la red mundial físicamente. Es como una enorme ladilla conectada directamente chupando la arteria. de la fibra óptica que recorre todo el mundo. Bien. Y directamente va recogiendo, almacenando, clasificando y categorizando metadatos. O lo que es lo mismo, lo que ha hecho Edward Snowden es destapar la mayor conspiración de espionaje a nivel mundial de toda la historia, así de claro y así de simple. ¿Qué es lo que observa la NSA? Querido amigo, a día de hoy la NSA lo observa absolutamente todo y de absolutamente todos. A día de hoy no se le puede escapar nada porque están cogiendo todos los metadatos que circulan por todo el planeta. Provoca vértigo escuchar eso en tus palabras esta noche. Quiero recordar en conexión telefónica con la ciudad de Londres, conversando con nuestro buen amigo y especialista en materia militar, John Michael Heitman. John, una última pregunta tengo que establecer esta noche y lanzo al vuelo, ¿no? Como aquella mítica película, ¿quién mueve los hilos? ¿Quién mueve los hilos? Yo te voy a ser completamente sincero y yo creo que todo esto es una carajada. Y me explico. Cuando mueves un volumen de información de esta magnitud, ya lo hemos hablado antes y yo te lo he dicho antes, no puedes almacenar, manejar y trabajar de forma eficiente con un volumen de información tan grande. Es que es matemáticamente imposible. Es que el que maneje los hilos, que obviamente... A ver, aquí Obama es un producto de marketing. Obama es un señor que hizo una campaña maravillosa diciendo que iba a acabar con los desmanes de la NSA y la CIA. Y después de que Obama llegue a la presidencia, lo que vemos es que la cosa cada vez va a más, en vez de ir a menos. Por lo tanto, todo este producto de marketing comercial que es Obama, que es el que está detrás de todo esto porque es el presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe, bla, bla, bla, toda la historia. Realmente controla todo y no le importa lo más mínimo. De hecho, yo empiezo a dudar de que realmente Obama controle a las agencias de inteligencia. Yo creo que también he tenido acceso estos días atrás a ciertos documentos de lo que sería la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, que son también documentos que se han desclasificado, que los ha sacado a la fuerza Anonymous, precisamente. Y hay bastantes conexiones entre lo que es Blarney y por un documento que he visto, y la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército Americano. Entonces, yo empiezo a dudar, sinceramente, que Obama realmente esté controlando lo que hacen la gente que tiene por debajo. Él sabe que hay unos programas de espionaje alucinantes. Él sabe que cuestan un pastón, pero no creo que sepa mucha más. Una última reflexión, y para ello te pido rigurosamente 2 minutos. Si te convence cuando al final toda esta gran película te la venden, no la venden, bajo el epígrafe, todo esto lo hicimos en pos de su seguridad. Hombre, ya hemos hablado que por desgracia no han podido evitar ciertos atentados recientes, entonces yo... En cierto modo no pongo en duda que la intención es controlar, sí, la intención por lo menos es esa, pero hace mucho tiempo que eso pasó al segundo plano. Yo no creo que sea tanto por la seguridad, porque personalmente pienso que los políticos tienden más a cuidar sus asientos, ¿no? Pues agarran al asiento como si tuviesen una ventosa para poder seguir llevándosela calentito. Entonces, claro, que sea tanto por nuestra seguridad como por la suya, yo no estoy tan seguro. Pues lo vamos a dejar. John, como siempre, nos deja absolutamente pensativos, mirando a este mundo, el cual prácticamente por instante dejamos de entenderlo. Y solamente quiero decirte que esta temporada sabes que termina para la otra mirada, pero en la próxima te pido, amigo mío, que sigas manteniendo ese grado de complicidad, ese brillo y tono con el que, sin disimulo, hace gala en este programa. John Michael Heitman, un fuerte abrazo esta noche desde España. Fuerte abrazo, Alejandro. Un saludo, muchas gracias. Eres muy grande, un fuerte abrazo, John. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. En esta noche, amigos y amigas radioyentes de La Otra Mirada, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a ir a una ciudad cuyo solo nombre ya inspiraba terror a sus enemigos. Esparta. Nacer en Esparta era nacer para dominar las armas y para hacer la guerra. Desde siempre, todo espartano que se preciase debía de consagrarse a ello y a la búsqueda de la gloria para su ciudad. La educación de un niño espartano, llamada akoge en griego, fue un sistema educativo profundamente original para su época. Se atribuye, cómo no, y como tantas cosas, al gran Licurgo, si bien no hay referencia escrita de ella hasta el 4 a.C. Fijaros, era obligatorio, es decir, era requisito indispensable y sine qua non para poder alcanzar la ciudadanía espartana, de modo que, según Jenofonte, aquellos que no habían pasado por la dicha educación por la acogé eran ciudadanos de categoría inferior, que no podían acceder a las magistraturas ni a los cuerpos de élite, informándonos Plutarco de que eran directamente privados de sus derechos ciudadanos. Esta acogé, este sistema educativo tan especial, era colectivo, es decir, se estructuraba en etapas para grupos de niños de edad similar, y además era organizado por el Estado. Era el propio gobierno de la ciudad el que gestionaba la educación pública como una de sus principales misiones. Incluso contaban con magistrados especializados, los éforos, que efectuaban personalmente una supervisión diaria, o sea, todos los días. Esparta deseaba ciudadanos sanos y fuertes. Según Plutarco, nada más nacer, el bebé era examinado por una comisión de ancianos en el pórtico de la ciudad para determinar si era hermoso y de constitución robusta. Si el niño o niña superaba la prueba, era confiado a su familia para que lo criase. Pero ay de aquel que no cumpliera los requisitos, pues en caso contrario se le llevaba a una zona barrancosa al pie del monte Taigeto, donde se le arrojaba. Durante la infancia se instruía especialmente a las nodrizas para que lo criaran sin pañales que constriñiesen su crecimiento o debilitaran su resistencia al frío y al calor. Al niño se le enseñaba a evitar toda clase de melindres, caprichos, rabietas y lloriqueos, y lo acostumbraban a estar solo y a no temer a la oscuridad de la noche, ni al frío, ni al viento, ni a la intemperie. Cuando el niño espartano cumplía 7 años, se preparaba para la vida militar. Ya a tan tierna edad se le apartaba de su familia y comenzaba a vivir en barracones de estilo militar, con los compañeros de su misma edad, y era sometido a un duro e implacable entrenamiento cuyo objetivo era convertirlos en guerreros perfectos, preocupados solo por el bien del Estado. Los niños espartanos quedaban bajo la autoridad de un tutor, un magistrado especializado que supervisaba la educación. Se integraban en una AGLE, una especie de unidad militar infantil, bajo el mando de un muchacho mayor, de 19 años cumplidos. Aprendían a leer y a escribir lo suficiente para no ser considerados analfabetos, así como a cantar algunas elegías, algunas canciones, que luego les servirían como cantos de marcha. Pero lo esencial de su formación, amigos y amigas, consistía en endurecerlos físicamente por medio de la lucha y el atletismo, y en aprender el manejo de las armas, a marchar en formación y, por encima de todo, a obedecer ciegamente a sus superiores y buscar siempre el bien de la ciudad. No me cansaré de insistir en este aspecto de la cuestión. De modo que la ciudad asumía la tutela del joven hasta los 20 años. Durante la infancia, todo el esfuerzo se dirige al rigor y a la disciplina. Estos dos principios eran la quinta esencia de lo espartano. A los niños se les cortaba el pelo a rape, ya lo llevarán largo y bien cuidado cuando sean jóvenes. Pero ahora son niños, y un niño espartano va habitualmente descalzo. Tienen algunas pequeñas concesiones en cuanto a ropa, pero cuando cumplen los 12, a los 12 años quiero deciros, ya solo se les permite un manto de lana de una pieza al año, y nada de túnicas cortas. De hecho, la mayor parte del año van desnudos y mugrientos, porque raramente se les permitía bañarse. Las raciones de comida se reducen al mínimo imprescindible, justo para no morir de hambre. una dieta de supervivencia, lo que les obligaba a robar si quieren evitar el hambre, y así se lo mandas, o así se lo mandaba a su superior. Pero fijaros qué cosa, cuando se les sorprendía robando, se les castigaba severamente y se les apaleaba, pero no por el robo en sí mismo, sino por su torpeza al cometerlo y ser descubiertos. Había que ser más fino. Los estaban enseñando para cuando se encontraran con el enemigo. Dormían en un lecho de caña recogidas en el río, que deben cortar a mano ellos mismos, sin herramientas de ninguna clase. Eran sometidos a pruebas de gran dureza, como la cripteia, que consistía en que se les seleccionaba a aquellos jóvenes que parecían más capaces y se les enviaba al campo, provistos solo de un puñal y de la comida indispensable para una mañana o para una tarde, descalzos y sin ropa de abrigo. Durante el día aprenderían de permanecer escondidos. Al llegar la noche, bajaban a los caminos y a las granjas y mataban a todos los ilotas que podían. Los ilotas eran los siervos de Esparta, incluidos los más fuertes, y robaban la comida que necesitaban. Hasta los 15 años se les dejaba el cabello largo propio de los soldados, limpio y perfumado, en honor de la opinión atribuida a Liturgo, para quien la melena hacía a los guapos más apuestos y a los feos más temibles. En Atenas y otras ciudades griegas se prodigaba gran atención a la educación retórica, pero nada de eso sucedía en Esparta, donde se enseñaba al joven a hablar concisamente, con pocas palabras pero bien dichas, y con algo de ingenio. Se les enseñaba a ser lacónicos, pues esperaba del joven que llegara a expresar sus ideas con solidez, pero de forma breve y mordaz, al tiempo que con arte, con gracia. Toda la ciudad velaba por la disciplina de los jóvenes. Cualquier ciudadano o compañero de más edad puede reñir a los niños o sancionarlos con castigos físicos, hacerles pasar hambre, morderles el pulgar, azotarlos, etc. Durante la adolescencia se pone especial énfasis en el airós, es decir, la pudor, la decencia. En la primera edad adulta se insistirá de modo particular en la emulación y en la competencia, principalmente para empezar a ser uno de los miembros de la caballería. A partir de los 20 años, un joven espartano ya sabe dónde está y lo que quiere. Siguen viviendo en un régimen de cuartel, pero ya forman grupos de jugadores de pelota. Se están preparando para entrar en el ejército. Para entrenarle físico, fijaros, aparte de los castigos y prácticas comentadas con anterioridad, lo más frecuente era apalearlos. Escogían un árbol vigoroso y robusto, al cual se le enganchaba una cadena en el tronco y a esta un palo. El muchacho agarraba este palo, mientras los otros dos de sus compañeros lo apaleaban con varas de bambú, porque dolía, picaba y desgarraba la piel. La finalidad de esta durísima enseñanza era triple. Por un lado, para el apaleado, que aprendiera a aguantar y a sufrir y a soportar mejor el dolor. Para los apaleadores, que aprendiesen a no detenerse ni vacilar en el ataque, aun cuando se sintiera el terrible dolor que estaba sufriendo el enemigo. Y finalmente, para los que sujetaban, la finalidad era esta, que aunque viesen sufrir o incluso morir a sus compañeros en combate, no vacilasen y continuasen con la misión que se les había encomendado por sus superiores. Obediencia, ciega disciplina. Esta práctica, por cierto, no se realizaba como castigo, no, sino de forma aleatoria y era frecuente entre los componentes del campamento. Había que acostumbrar a los músculos y a las costillas al palo, aunque este también era el castigo que recibían los muchachos a los cuales se les sorprendía robando, como antes os he comentado. Cuando el que estaba recibiendo el castigo tenía el cuerpo demacrado, se le retiraba, pero no se le curaba las heridas, de eso nada. Nada de mimos, a no ser que se encontrase muy herido. Cumplidos 20 años, ingresaban en el ejército, y a los 30 años ya se consideraban ciudadanos con todos los derechos civiles y podían casarse. A los 60 años se retiraban de la vida militar. Las niñas, y esto lo digo como paréntesis, eran educadas mediante severos ejercicios físicos para que tuvieran una buena y sana maternidad, y se les imponía un duro y exigente código moral, según el cual, fijaros, debían de preferir la muerte de sus esposos o hijos antes que verlos huir del campo de batalla. En definitiva, a los espartanos se les endurecía hasta el extremo. Se les enseñaba a no llorar, a no mostrar sentimientos de piedad, a soportar alegremente los castigos físicos. Se les endurecía el cuerpo y el alma. El espartano no se retiraba jamás, no se rendía jamás, no pediría tregua jamás. Cuando el enemigo invadía su territorio, los espartanos jamás preguntaban cuántos son, sino simplemente, ¿dónde están? Y se dirigían rectos hacia el enemigo. Después de la guerra, amigos y amigas, la única manera de volver a Esparta era como vencedor o como cadáver. Pero nunca rendido, ni fugado, eso jamás, pues todo soldado espartano prefería resultar muerto en la batalla que vivo en la fuga. Solo como victorioso o como muerto se podría regresar. La derrota no existía para ellos, y el miedo y la fuga tampoco. Este pueblo tan orgulloso, tan seguro de sí mismo, tan sufridor, tan templado, dejó una imborrable huella en la historia. ¡Espartanos! ¡Venced o morir! La historia lo recordará siempre como los soldados más temidos de toda Grecia. Buenas noches. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Tenía que ser en esta sexta temporada como una especie de broche de oro, en una actividad frenética que nos ha llevado en las últimas semanas, poner en escena una historia muchas veces contada, pero siempre hiriente, de la historia de la criminología en nuestro país. Me estoy refiriendo a los hechos que ocurrieron la noche del 26 de agosto de 1990, el lugar Puerto Urraco. La tranquilidad de aquel pueblo extremeño se vio rota por una amalgama de iras y odios acumuladas con el propio paso del tiempo. Y al final, el sonido de las escopetas y la sangre derramada en el suelo fue el desencadenante de aquella terrible historia. Esta noche, como broche de oro sin duda, yo quiero recibir a alguien que ha sido una auténtica revelación en este tiempo de radio, a bordo de La Otra Mirada, por muchas razones, pero ahora la pongo colorada. Marisol Donis, buenas noches y bienvenida a La Otra Mirada. Venga. Buenas noches, muchas gracias, a vuestra disposición siempre. Estoy feliz de estar de nuevo con vosotros. Marisol Donis es una experta en criminología, es una mujer muy prolífica a la hora de escribir libros y, sobre todo, antes se lo decía fuera de micrófono, es alguien que simplemente sabe contar y muy bien las historias, porque las cuenta con rigor, como tiene que ser, y después con un enfoque personal muy especial. Marisol, quiero decirte, en la primera instancia ha sido la revelación, sin duda alguna, de La Otra Mirada en su sexta temporada. Fíjate, a mis años sé revelación en algo. Bueno, esto ya es, vamos, mejor que el Goya a la revelación. A mí me gusta hacer genuinas las cosas que tienen que serlo y mucho más cuando la radio es, en pocas palabras, este escenario donde se colocan las piezas de este puzzle. Un puzzle, desgraciadamente, esta noche poco amable, porque de lo que vamos a hablar esta noche es algo doliente al paso de los años. 23 años han transcurrido de aquella loca aventura y triste aventura donde se llevó la vida de 9 víctimas y muchas personas que quedaron brutalmente mutiladas, heridas, ¿no? Los Izquierdo y los Cabanillas, en una primera instancia recordaba aquella vieja crónica de Shakespeare, ¿no? Los Montesco y Capuleto en un siempre aderezando el odio como telón de fondo. Marisol, ¿cómo componer los primeros tientos de esta historia? Pues esta historia, para entender este crimen hay que entender un poco cómo son los crímenes rurales, porque yo siempre digo que los crímenes rurales son diferentes totalmente de los urbanos, porque los crímenes rurales se cometen en pueblos pequeños, en aldeas con muy pocos habitantes, donde se conocen todos, donde se han establecido lazos de amistad, casi de familia, y aún así puede existir un odio exacerbado entre familias o entre vecinos, una delincuencia larvada que al primer contratiempo salta, como ocurre muchas veces cuando nos reunimos en familia en una Nochebuena, una Nochevieja, y al final sale todo por peteneras. Pues esto es igual. Yo digo que son crímenes cainitas, porque son como familia. Ellos viven, por ejemplo, Puerto Urraco, era una aldea, bueno, es una aldea, pero que entonces estaba en medio de la nada, aislada, con poquísimos habitantes. Había mucha incomunicación entre unos y otros, y todo eso lo convierte, que podría ser un crimen común, lo convierte en casos de deudas de sangre, en casos de ajustes de cuentas, donde el arrepentimiento y la rectificación no tienen cabida. Y son crímenes estos, los rurales, que se cometen siempre por un sentimiento de rencor, de odio, de celos. Dicen que muchos este tipo de crímenes lo han tratado dramaturgos. Mira, Felipe Trigo en Extremadura, Cela con su Pascual Duarte. Hay muchísimos autores que se han ocupado de los crímenes rurales porque son totalmente diferentes. Son bárbaros. Dicen que algunos autores dicen que son crímenes en los límites de lo zoológico. Date cuenta, eso nunca se dice de un crimen urbano. Debo de reconocer que nunca había escuchado esa expresión, que en sí mismo es todavía más espeluznante, ¿no? Porque prácticamente sitúa al género humano en la línea divisoria entre el reino animal, y es prácticamente insultar al reino animal por la crudeza con la que es capaz de embestir, simplemente por el odio, y muchas veces por pequeñas historias que se van fraguando y que terminan de esta manera. Los hermanos, sí, Izquierdo, menuda historia. De alguna manera estigmatizaron, por supuesto, a Puerto Urraco, sí, para el resto, pero sin duda alguna la identidad de una España de aquella de las de entonces, 1990. Sí, pero fíjate que los asesinos, los izquierdos, llamados los patapelás, no nacieron en Puerto Urraco. O sea, Puerto Urraco es el crimen de las víctimas, no el de los asesinos. Los asesinos nacieron en otro pueblo muy muy cerquita de Puerto Urraco, que no voy a nombrar porque no vamos a pasar el estigma de unos a otros, ni el cartelito. Pero bueno, es un pueblo muy cercano a Puerto Urraco, pero que no eran de allí. Vamos a ver, no eran de allí. Ellos se fueron cuando eran muy pequeños y nunca se adaptaron. Pero todo este odio, esta venganza entre familias, todo esto, fíjate que el crimen fue en 1990. Bueno, pues nos remontamos a 1961. En 1961, Jerónimo Izquierdo mata a Amadeo Cabanillas, que eran los Amadeos, por una cosa de que si has usado el agua que yo tenía para regar mi huerta, que si tal, y aparte porque una de las Izquierdo, que luego van a tener muchísima importancia, Luciana, tenía amores con Amadeo Cabanillas, y eso no era bien visto ni por una familia ni por la otra. Total, que Jerónimo Izquierdo en 1961 mata a Amadeo Cabanillas, el que pretendía a su hermana, ¿no? Le condenan a 20 años de prisión. En esos 20 años, en 1984, muere la madre de los Izquierdo, que es una persona que tiene muchísima importancia en esta historia, porque es una mujer que aislaba a sus hijos del resto del mundo, no ya de la aldea ni eso, sino del resto. Eran 6 hijos, solo se casó una y los otros 5 pegaditos a la madre toda la vida. Ni tenían amigos ni tenían nada, pegaditos a la madre. Bueno, pues en 1984 se produce un incendio en la casa de ellos, que creen que es provocado por los Cabanillas, porque siempre echaban la culpa de todo a los Cabanillas. ¿Pero por qué creen que lo han provocado ellos, Marisol? Porque cuando hay un odio entre familias, echar la culpa de todo a los otros. Ten en cuenta que Puerto Urraco entonces tenía poco más de 200 habitantes. La mayoría eran Cabanillas y la mayoría eran Izquierdos, y es que casi eran ellos solos. Claro. Eran todos Izquierdos, todos Cabanillas. Cualquier desgracia que ocurriera, la culpa la tenía el contrario. Entonces, muere, o sea, está el incendio de la casa y tal, dentro de la casa están la madre y dos hijas, las dos hijas estas, Luciana y Ángela. Pero qué curioso, habían comprado un frigorífico unos días antes, nuevecito el frigorífico, y empiezan a pedir ayuda a los hermanos para sacar el frigorífico. Y cuando vuelven a entrar para sacar a la madre ya está muerta. Y culpan primero a los Cabanillas. Esto ha sido que han provocado el fuego ellos. Y luego ya a todo el pueblo. A todo el pueblo. Entonces, faltaban 2 años para que saliera de la cárcel el Jerónimo Izquierdo, el que había matado al Cabanillas. Pero ¿qué pasa? Que se lo comunican, ha muerto tu madre en un incendio que se cree provocado por un Cabanillas, y está 2 años rumiando la venganza. Sale en 1986 y apuñala a Antonio Cabanillas, un descendiente del anterior, y que luego sería el padre de esas niñas que murieron en el crimen que vamos a contar después. Entonces le ingresan en un psiquiátrico a este que acaba de salir de la cárcel, y a los 9 días muere en el psiquiátrico. Y entonces de ahí viene todo. Pero ¿qué pasa? Que de 1984, que muere la madre en el incendio, a cuando sucede el crimen que vamos a narrar en 1990, son años de estar planeando el crimen los 4 hijos de esa Isabel muerta en el incendio, que son Luciana y Ángela, que son extrañísimas, 2 mujeres que solo hablan entre ellas, que solo salen a dar una vuelta las 2 juntas y nunca jamás se tratan con nadie, son extrañas. Y luego los otros 2 hijos varones, que son Emilio y Antonio. Es que todo 6 años planeando. Que se dice muy pronto, ¿no? Tú imagínate, como se suele decir, ¿no? ¿Qué cábala tenía que haber puerta hacia adentro? ¿Qué discusiones? ¿Qué cruce de mirada? Siempre aderezando y atezando, ¿no? El odio, sí. Y incrementándose poco a poco. Y sobre todo una tensión emocional increciendo en cada uno de ellos. Marisol, al escuchar tus palabras, toda esta escena, se me van un poco los vuelos a mí. En esa imagen de esa España rural, de esa familia, lógicamente, con poca cultura, ya no solamente se trata solamente de un concepto de recurso, sino absolutamente hermética, ¿no? Un símil podríamos encontrarlo en Los Santos Inocentes, ¿no? De Miguel Delibes. Te estaba escuchando. Yo me he acordado muchísimo, claro, de esto, con Los Santos Inocentes, pero muchísimo, pues todos metidos en una casa, ya ves qué casa, como la de Los Santos Inocentes, que a lo mejor hay 2 camas para 6 personas. Eso es, de aquella. Y además, cuando, porque si son buena gente y buenas personas, pero cuando son todos unos bichos y están, porque estas hermanas estaban todo el día encizañando, porque les tenéis que matar, porque les tenéis, las 2 hermanas, sobre todo Luciana, que es la que no pudo llegar a casarse con el Cabanillas, claro. esa los odiaba a muerte. Mira, yo encontré, aparte de lo de la película Los Santos Inocentes, y la misma Pascual Duarte también, encontré un poema de Antonio Machado, que se llama Por tierras de España, lo voy a leer tal como lo escribe él. Por favor. Que dice, bueno, yo sin poner aquí en plan poeta ni rapsoda ni nada de eso, yo lo leo como si no fuera un poema. Dice, abunda el hombre malo del campo y la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, con los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza, llorando por lo que el vecino alcanza. Date cuenta, ¿eh? Y hay otro autor que dice que el hombre rural no goza lo que tiene por ansia de lo que espera. No me digas que esto no es una definición. Tremendo, ¿eh? Tremenda. Es una estampa goyesca, sin duda, ¿no? De aquella España hermética y sobre todo cargada de odio, ¿no? Un odio que se alimenta de eso mismo. Yo no sabría decirte si hay un paralelismo entre esa cultura mediterránea, aséptica, cerrada, que muchas veces tiene paralelismo con la cultura mediterránea italiana, donde nace precisamente la Cosa Nostra, ¿no? Ese rajarse la camisa, a mi gente no la mencioné, y como toque a uno, yo aquí mismo te abro la navaja y te abro por la mitad, ¿no? En cierta manera, es una idiosincrasia, ¿no? Que forma parte de nuestra propia cultura, Marisol. No, sí, total. Si además esto no es un caso aislado, por turraco. Es que hay tantos crímenes de estos rurales famosos, el de Don Benito, el, el de Fago, el de Cuenca, es que hay el de Berzocana, hay muchísimos, y muchos de ellos en Extremadura. Yo no sé, dicen que con el calor el sistema nervioso se altera y los estados de ansiedad se disparan, y que muchas veces los crímenes estos suceden por estar en zonas de un calor excesivo, que se da mucho en Andalucía, se da mucho en tierras extremeñas, y puede ser verdad. Te pongo un ejemplo. Recuerdo cuando tuve el placer de hacer un programa inolvidable junto a mi amigo Antonio González Escobar, en el que nos ponía en escena directamente todos los entresijos e incógnitas, y sobre todo los grandes interrogantes que todavía vuelan hoy por hoy sobre el tema del crimen de los Galindos. Tenía que ser también una zona rural, calor de por medio, y sin embargo otro derramamiento de sangre sin condición alguna, sin piedad ninguna, y dejando un panorama absolutamente dantesco, ¿no? Vuelve a tener en cierta manera, ¿no?, un paralelismo con la historia que esta noche estamos poniendo en escena, Marisol. Sí, y además es que siempre dicen que los crímenes rurales son obra de gente bárbara, atávica, y sí es cierto, porque en el crimen de los Galindos ya no es el crimen en sí, eso quedó sin resolver, porque fíjate tú la mentalidad de la gente, cuando a dos o tres los mataron en una casa, en una finca, todo ensangrentado, y dan aviso a la Guardia Civil, y dice una del pueblo, pero ¿cómo vamos a tener esto aquí lleno de sangre? Que va a venir el señor juez y va a decir que somos unos guarros que no limpiaron ni lavamos. Y empezaron a fregar todo aquello, que lo dejaron impoluto, de tal manera que no hubo huellas, ni testigos mudos esos que acusaran a nadie, ni fibras, ni pelos, ni nada de nada. Quedó sin resolver por la idea de una persona del pueblo de que lo primero, que somos muy limpios, luego ya, pero que quede claro que somos muy limpios. ¿Y qué pasó? Que se ha quedado sin resolver. Entonces, fíjate tú lo que es la mentalidad esa. Forma parte, de nuevo, volvemos a hablar de una identidad nuestra, una identidad que se escribe simplemente sin palabras, ¿no? Y por supuesto, siempre el telón de fondo, ¿no? La ignorancia, ¿no? Personas con pocos recursos y pocos medios de conocimiento. Y sobre todo, ¿no?, el aislamiento, porque, por ejemplo, estos izquierdos, aparte de ignorantes todos ellos y que no se relacionaban con nadie, luego es que se dedicaban a pastorear. Se iban por ahí con las ovejas, y como no hablaban a las ovejas, o sea, ¿qué es que era? Incomunicación dentro de su casa, incomunicación fuera, son como animales, totalmente como animales. Y siempre se dice que estos crímenes suceden en un momento de arrebato. Bueno, pero el crimen de los izquierdos no fue un arrebato, fue de lo más premeditado, lo premeditaron durante 6 años. Y luego, el día del crimen, estuvieron desde primeras horas de la mañana hasta pasada las 10 de la noche merodeando y esperando que esa única calle asfaltada de Puerto Urraco estuviera muy concurrida, porque ellos iban a matar, de tal manera que iban cargados con sus escopetas, y esos disparos de postas, era cada cartucho contenía 9 gruesos perdigones de plomo, cada cartucho, y ellos disparaban a todo lo que se movía, porque al principio decíamos que ellos culpaban a los Cabanillas de todo lo que les sucedía, pero es que finalmente culpaban a todo el pueblo, porque los que dirigían la palabra a los Cabanillas ya eran malos. Entonces, fueron cargados con esa premeditación, y fíjate, de los hermanos estos, que decía que no se separaron nunca de la madre, jamás. Eso, imagínate las ideas que le metería la madre cuando ya había habido otros crímenes con los Cabanillas anteriormente. O sea, que eso, yo no he visto un rencor como esta familia, porque todos los que rumian la venganza piensan, y estos lo pensaban, que el matar es un hecho justiciero, que se merecen esa recompensa, que la venganza no es delito, sino derecho. El Emilio este, que es era el mayor de los dos hermanos varones, él no tenía sensación de haber hecho nada malo. De hecho, en prisión fue un preso modelo, que yo aquí lo relaciono con el personaje de ficción, pero tan real como era Pascual Duarte. Es que leyendo Pascual Duarte tú dices, no, esto no puede ser ficción, esto está ahí. Bueno, pues este Pascual Duarte también era un modelo de conducta en la cárcel. Y fíjate que el libro se escribió mucho antes de suceder este crimen, y son calcados. O sea, son personas malas, y luego en prisión modélicos. ¿Por qué? Porque no tienen sensación de haber hecho nada malo. Era un acto justiciero. Tenían que hacerlo y ya está. Y luego las hermanas Luciana y Ángela a mí me recuerdan mucho. ¿Recuerdas esa obra de teatro de Genet, Las criadas? Sí, correcto. Bueno, Las criadas, que eran dos hermanas de Le Mans, que trabajaban en una casa, dos hermanas igual que estos, encerradas en sí mismas, no tenían relación con nadie, nada más, una con la otra. Igual que Luciana y Ángela, una dominaba a la otra hacía siempre lo que ella decía, calcadas, ¿eh? Calcadas. Lo único que estas sí mataron a sus amas, y las otras solamente eran inductoras, las de Puerto Rico, y tuvieron el mismo final. Las dos hermanas asesinas de Le Mans fueron internadas en un psiquiátrico, separadas, porque los psiquiatras decían, ellas padecen lo que se llama locura a dos, y si permanecen juntas y se ven, no vamos a arreglarlas nunca. Entonces las separaron, estaban en el mismo psiquiátrico y no se veían. Y Luciana y Ángela, las de Puerto Urraco, lo mismo. Ellas fueron absueltas de la inducción. Al principio decían, esto lo han cometido porque las otras son unas pinchonas. Pero claro, eso no se puede demostrar ante un jurado. Entonces las absolvieron, pero como eran unas paranoicas, las internaron en un psiquiátrico. De la misma manera, también dijeron, padecen una locura a dos, hay que separarlas, que no se vean nunca en el psiquiátrico. Y así murieron. Te voy a poner un símil escuchando tus palabras, Marisol. Mira qué paralelismo, ¿no? Que vuelve a fundir la palabra identidad, extrañamente, en este lenguaje tórrido esta noche. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, de puerta hacia adentro, ese bastonazo en el suelo, sublime, bajo el parapeto del luto, ¿no? Mirada hacia abajo, donde la felicidad no se podía tener porque había una rabia acumulada. Es que se vuelve desgraciadamente a poner en escena, ¿no? Lo que pasa es que en la casa de Bernarda Alba, esas mujeres ahí encerradas, igual que esto, por lo menos tenían un nexo de unión con la civilización en la figura de Porcia, la criada. Esa les traía noticias de fuera, por lo menos. Pero aquí no había nadie que les trajera noticias de nada. O sea, esto es, lo de Puerto Rico es peor. Esa familia, ese núcleo familiar, mucho peor que el de Bernarda Alba. Por lo menos en Bernarda Alba tenían, oye, la criada, según llegaba, las chicas iban corriendo, oye, ¿qué pasa con fulano, con mengano? Por lo menos tenían noticias del exterior. Ahí está. Solamente poner estos puntos de fuga, este paralelismo, me parece interesante, como lo estamos poniendo esta noche en este tiempo de radio. Marisol, en toda esta información que tenemos esta noche sobre el crimen de Puerto Urraco, ha habido muchas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, según tengo entendido, los cartuchos lo hicieron ellos mismos porque comprar cartuchos era caro. Y entonces ellos se dedican con tiempo, sin ningún problema, con toda calma, en ir preparando ellos mismos los cartuchos que iban a utilizar para matar a las personas, ¿no? Y por otro lado, a la noche del crimen, ellos dicen una frase mítica que ha quedado ahí flotando, dice, vamos a cazar tórtolas. Sí, era como una clave para que las hermanas supieran que había llegado el día. A las hermanas que les estaban viendo rellenar esos cartuchos de perdigones, les dijeron, es que vamos a cazar tórtolas. Ellas ya sabían que había llegado el día y estaban felices. Y estaban felices. Como diciendo, por fin ha llegado la hora. Y fíjate cómo será, que gracias a Dios, que al día siguiente de la masacre les detuvieron. Que eso, la Guardia Civil ahí estuvo tremenda, ¿eh? Porque aparecieron 200 guardias civiles en el pueblo en el momento de los primeros disparos y ya les persiguieron por tierra, por aire, por todas partes. Iban a pie, a caballo, en todoterrenos, en helicóptero, y lograron capturarles, porque el plan era matar a los que fueran y los que quedaran vivos ir al cementerio al día siguiente y durante el entierro acabar con el resto. Gente, ¿no? Eso era tremendo. El plan. Lo que ellos consideraban cazar tórtolas. Todo eso era el pueblo entero. Porque luego, aunque hubiera muchos, en esos días había muchos veraneando allí, pero familiares que vivían en Madrid o donde fuera, ¿no? Que no eran habituales de ahí. Pero cuando hay un velatorio en un pueblo de esos o un entierro, va todo el mundo, ¿eh? va todo el mundo, aunque sí. No tengas nada que ver con la guerra. Hubieran matado a todos, si no es porque al día siguiente les detienen, eso hubiera sido, bueno, un hito en la historia de la España negra. Yo esta noche quiero recordarle a los oyentes que estamos analizando, nos estamos adentrando en la oscura noche del crimen de Puerto Urraco, acaecido el 26 de agosto de 1990. Nos acompaña en este tiempo de radio alguien muy especial, como lo estáis escuchando, versada, una mujer que sabe poner en escena, sabe orquestar y sabe decir las cosas como nosotros entendemos que se deben de decir, Marisol Doni, experta en criminología. Marisol, astucia, tu nombre mujer, decía William Shakespeare. Yo te pregunto esta noche, ¿fue Ángela y Luciana Izquierdo la verdadera autora de aquella masacre? ¿Y tan solamente Emilio y Antonio apretaron el gatillo? ¿Quién es más culpable de todos ellos? ¿No? Yo digo que en un delito inducido, el verdadero culpable es el inductor. Porque si no, los otros sí. Si los otros eran como dos troncos de madera. Si no hay una... Ellos estaban siempre muy dominados por la madre primero y las hermanas después. Si no hay alguien machacando y machacando durante 6 años, a lo mejor estos hubieran estado rumiando hasta que se hubieran muerto. Ya. Pero ellas es que no paraban. Lo que pasa, eso lo sabía todo el pueblo. Lo que pasa es que eso no se puede demostrar ante un tribunal. Tú no puedes ir a un tribunal con comentarios, no, tienes que ir con pruebas. Y por eso no se las culpó de inducción finalmente, pero Luciana que se quedó soltera porque no la dejaron casar con el Cabanillas, esa estaba machacando todo el santo día, y en un delito de ese tipo el verdadero autor es el inductor, aunque no apriete el gatillo, eso siempre. Dime Marisol, comentar César Lombroso, todos más o menos los que nos interesan estos temas de crímenes y tal, César el Lombroso, lo conocemos, es el de la teoría del reo nato, el que opinaba que el delincuente nato es una subespecie humana, degenerado, atávico, el que decía, si tiene orejas de soplillo, entrecejo y la foseta occipital como las ardillas, es un delincuente, y de hecho, muchas veces se dudaba entre dos posibles culpables y se elegía siempre al más feo. Bueno, pues la morfología del crimen, en pocas palabras, ¿no, Marisol? Sí. Bueno, pues este es César Lombroso, que las teorías de este hombre están en desuso, a Dios gracias, porque es que aparecía un pobre hombre ahí con la frente huidiza y gran desarrollo de los arcos supraciliares y ya iba a garrote, vamos. Lombroso defendía la idea de que así como existen los tribunales de lo civil y los tribunales de lo penal, debería existir los tribunales de lo rural, y que habría que juzgarles de manera distinta a como se juzgan los crímenes urbanos, de manera más benévola, porque él decía que una persona que vive encerrada sin mirar, porque además es que esto no tenía, al principio no tenía ni televisión, ni radio, ni nada de nada de nada de nada. Compraron la televisión junto con el frigorífico y cayó en el incendio. O sea, no se comunicaban para nada con el exterior. Entonces, no se les, según Lombroso, a una persona así no le puede juzgar igual que a uno que ha cometido un crimen urbano. Esto es una teoría para todos los gustos, claro, pero siempre se ha mirado los crímenes rurales de manera diferente, incluso a la hora de juzgarlos. A estos 300 y pico años les condenaron a cada uno, pero vete tú a saber si no hubieran salido a los 20. Ya, sin duda alguna. Marisol, te estoy escuchando y se me van un poco los vuelos, ¿no? La imagen de aquella familia sacando la nevera de aquella casa en llamas mientras que la madre perecía en el interior. La verdad es que aquí no tiene pierde de cabeza ni por donde la queramos buscar, ¿no? Noche de autos, de todo lo que estamos diciendo. Una calurosa noche del 26 de agosto de 1990. Las calles de Puerto Urraco, estrecha, casas encaladas y aquellas luces tenues de bombillas de gas no hacían presagiar en absoluto lo que iba a ocurrir. Dos niñas paseando por la calle inocentemente, Antonia y Encarna, 14 y 12 años, imaginaros la maldad que podía tener. Y a través de aquel famoso callejón que también quedó dibujado en la película El séptimo día, aquellos dos hermanos, Emilio y Antonio, sin piedad alguna cargaron aquellas escopetas y empezaron a disparar a toda aquella persona que se ponía frente a sí. Marisol, ¿había una especie de criterio? ¿O sabían ellos a quién estaban buscando? ¿O en aquel caso era simplemente aquí te pillo, aquí te mato? Era aquí te pillo, aquí te mato, porque ellos al principio, en esos 6 años rumiando la venganza, al principio era solo contra los Cabanillas, pero luego, como veían que los Cabanillas, que eran una gente muy normalita, muy buena gente, vamos, ellos sí se relacionaban con el resto del pueblo, pues el hecho de que el resto del pueblo les saludaran y tuvieran relación con ellos, ya dijeron, no, aquí los culpables de que nuestra madre muriera en ese incendio es todo el pueblo. Entonces fueron para matar a todo el pueblo. Por eso lo de, y los que nos queden vivos los matamos al día siguiente en el entierro. Tremendo. Y iban a por todos. Y por eso les dio igual que fueron niñas que, nada, les daba igual, como al final iban a matar a todos. Tú, como criminóloga, ¿qué es lo que más te sorprende? Lógicamente no queremos recrearnos en el hecho más doliente de la propia sangre, ¿no? No es nuestro propósito, y sobre todo al paso de los años, por el tremendo respeto que nos merecen las víctimas, y no solamente las víctimas sino sus familiares, ¿no? Los que hoy todavía forman parte de ese colectivo maravilloso que es Puerto Urraco, desgraciadamente estigmatizado. Pero tú, como criminóloga, ¿qué es lo que te llama la atención de lo que ocurrió aquella noche, ¿no? De la manera, de cómo y de cómo se iba sintiendo lo que estaba ocurriendo, ¿no? en aquella localidad. A mí, de este caso en general, lo que más me llama la atención es que cómo son esas personas, esa familia de los izquierdos, que ellos mismos están viendo que hay un incendio, que la madre está en una habitación porque la madre estaba impedida, y sacas primero el frigorífico y culpas a todo el pueblo de matar a tu madre. O sea, no se dan cuenta de que ellos mismos no la salvaron. A mí me llama la atención eso. Y luego están 6 años culpando al pueblo de la muerte de la madre. ¿Qué pasa por esas cabezas? Ellos no son culpables de salvar el frigorífico. El pueblo sí es culpable de un incendio que sería fortuito. No tenía por qué ser provocado. Eso es lo que me demuestra, que es que eran como muebles, ¿eh? Esa gente era de lo más atávico que yo he visto. Y que, o sea, no he leído en ningún crimen rural ni de ningún tipo unas personas que fueran de esta manera de ser. Nunca. Me llama la atención eso, que culpes a otro de una cosa que has podido evitar tú. Marisol, el juicio, cuando se celebró, despertó lógicamente una atención mediática en toda España, ¿no? Ver a aquellos dos hombres de campo que sentados en el banquillo, los cuales allí en un principio costaba trabajo imaginar lo que habían hecho, ¿no? ¿Tú piensas que el juicio se estableció de una manera correcta? ¿Se hizo buena justicia en aquel momento? ¿Había demasiado presión por todas las partes? ¿Qué opinas tú al referente? No, presión no había. O sea, todo el mundo... Hay presión cuando alguien no quiere culpar de un hecho a alguien y la violencia de la canalla, que decía Voltaire, que es la gente del pueblo que sale y que se manifiesta y tal, presiona. No, en este caso estaba todo muy clarito. Eso era una masacre. Eso no era... Yo le pegué un tiro al vecino. No, eso era una masacre. Y no hubo presión para que la justicia fuera muy severa, no hubo presión. Y luego, mediático, bueno, el pueblo estaba invadido por los periodistas y todo, pero es que no podía ser de otra manera. Y yo, lo que en el juicio, ahí se les ve la idea que tiene esta gente. Estaban los dos acusados, Emilio y Antonio, perfectamente vestidos, porque claro, los abogados siempre les dicen, te tienes que poner las manos así asado, tienes que ir limpio, tienes que ir aseado, para que el juez no tenga una mala impresión de vosotros y tal. Y estaban como, vamos, dentro de un orden claro, como dos dandis. Traje nuevo, gris, clarito, tampoco que se les viera así muy fúnebre, muy de negro. Y luego la expresión de ellos, que yo he visto fotos, es la expresión del que está tan relajado, tan feliz de que por fin se ha hecho venganza, que les importaba tres pepinos, que les culparan a 400 años. Es que les daba lo mismo, porque total, ¿qué más da vivir en el aislamiento que ellos habían vivido siempre que vivir en la cárcel? Es que les daba igual. Y fíjate que en la cárcel, entre 2005 y 2010, murieron todos. Murieron los cuatro hermanos. Uno se ahorcó, un varón se ahorcó. Antonio. Otro, el más joven, se ahorcó. Uh-huh. El otro murió de un infarto en la cárcel. Y ellas murieron en el psiquiátrico de Mérida. Pero todo esto en 5 años. Pero yo creo que murieron de la satisfacción de ver que todo... Ya estaban relajados, tranquilos, porque no eran tan mayores, ¿eh? De hecho, cuando el crimen tenía 50 y tantos años, el mayor. Sí, correcto. Con la muerte de Antonio se pone punto y final a la saga familiar, y lógicamente ahí se queda, ¿no? Hay una escena en la que en el entierro de Antonio van los sepultureros y lógicamente una amalgama enorme de cámara, fotógrafo, etc., haciendo el último reportaje de uno de los criminales, ¿no? Autores de la matanza de Puerto Urraco. ¿Tú piensas que de alguna manera con el entierro de Antonio Izquierdo hay que ir a sellar ya por siempre y ya pasará tiempo y se olvidará? ¿O Puerto Urraco, queramos o no, va a quedar por siempre estigmatizado? Yo creo que va a quedar estigmatizado, pero los habitantes que hay ahora en Puerto Urraco, que no llegan ni a 100, yo creo, se lo han tomado muy bien. O sea, ellos sí que han olvidado. Han olvidado y han perdonado. Les da igual que vayan cámaras, que vaya gente que en lugar de interesarse por la iglesia, si es que la tienen, que ya ni me acuerdo si tenía iglesia así como digna de mención, la gente que ve en Forastera ya saben que les van a preguntar dónde estaba la casa de los Izquierdos. Que no hay tal casa porque se quemó y se fueron a otra localidad cercana. Ellos son los grandes héroes de esta historia, los actuales habitantes de Puerto Urraco, porque ya pasan de todo, ellos tienen su conciencia tranquila, han olvidado, han perdonado. Que les cuelguen el San Benito todos los años que quieran, per século a século, les da lo mismo. Los que quedan ahí son gente honrada, decente. De hecho, he dicho antes que estos asesinos ni siquiera eran de Puerto Urraco, eran de un pueblo cercano. O sea, yo para mí, la historia esta se ha terminado. Se ha terminado porque ellos no quieren que siga. Aunque nos sigamos ocupando, hoy estamos hablando de ellos, da lo mismo. Ellos ya han cerrado puertas a esa historia. Y no ha vuelto a ocurrir nada más allí. Pues Marisol, a mí me gustaría, de tu mano y con tu permiso, esta noche dedicar a la valentía, ¿no?, a la superación humana, este programa a cada uno de los habitantes de ese lugar, por haber sabido pasar página y porque la vida, en definitiva, tiene que continuar. Marisol Donís, como siempre ha sido un auténtico privilegio, un gustazo el tenerte en este tiempo de radio. Eres una mujer, y esta noche te lo he dicho por activa y por pasiva, que por muchas razones sabes decir las cosas como hay que decirlo y sabes crear ese terciopelo hermoso que la radio, y más teñida en la noche, es capaz de dar, ¿no? Aún siendo plenamente consciente de que la historia que hemos contado esta noche es tremendamente dura y en algunos aspectos terriblemente doliente al paso de los propios años. Yo te voy a hacer esta noche una invitación muy especial. En la próxima temporada de La Otra Mirada, tú y yo tenemos una cita y vamos a poner punto suspensivo. ¿Embarcas? Eso. Una cita, tengo que decirlo. Marisol Donís, quiero decirte que la próxima temporada de La Otra Mirada, sin duda alguna, vamos a contar con tu presencia. Vamos a seguir aprendiendo de tu mano y vamos a seguir esbozando y construyendo este castillo invisible en las ondas hercianas, pero vamos a seguir aprendiendo, sobre todo, de tu mano. Quiero que sepas que ha sido un auténtico lujo y un placer tenerte esta temporada, amiga. De acuerdo. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, antes de terminar esta noche, este tiempo de radio, me gustaría, y siempre con vuestro permiso y escuchando esta hermosa sintonía, compartir con vosotros un pensamiento el cual prácticamente me lleva acompañando en estas dos horas de una manera obsesiva. La mirada de esas 12 personas que esta noche hemos enunciado en este programa que desaparecieron en México hace un mes y que fueron literalmente borrados de la faz de la Tierra. Qué extraño y duro y oscuro mundo el que el hombre ha sido capaz de crear. A lo largo de estas temporadas y ahora que entramos ya en el desfiladero, en el punto y final de esta larga jornada, uno se da cuenta de que muchas veces no es fácil hacer crónica del lado más oscuro de las historias que ocurren en el mundo. Pero es nuestra obligación ponerlas a vuestro conocimiento, porque así, de esa manera, es la forma en la que podemos combatir la propia oscuridad. Hacer radio y hacerla así es, más que un ejercicio, una forma de entender la vida. Siempre lo diré. La radio, y en este momento vuestra complicidad, forma un todo el cual es absolutamente imposible describir con palabras, pero ha merecido la pena. El próximo viernes yo tengo una sorpresa por traer aquí a La Otra Mirada, como siempre, como un salto más de pértiga, como una búsqueda más de las frecuencias. No quiero dar muchas más pistas, solamente puedo deciros que vamos a tener ciencia, vamos a tener espiritualidad, vamos a tener sobre todo mil interrogantes que van a estar flotando en este estudio de radio. El próximo viernes será aquí, de nuevo, la magia a bordo de este viejo galeón de las ondas de la radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un fuerte abrazo.